cuando el sueño alcances y no haya dónde ir. Recuerda mis palabras, siempre estaré allí. Te seguiré esperando y de nuevo para ti.